Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a esta nueva edición de Librería Sónica, literatura para un tal. Les damos la bienvenida Kira Cariaquen, Joyana Humada, Linsabel Noguera y Jorge Gómez Jiménez. Y saludamos a las emisoras aliadas que transmiten el programa en Coreanísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 en Ciudad Bolívar. Allá los domingos a las 8 de la mañana y en reposición a las 6 de la tarde. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También puedes oírnos por www.rcr.tv. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos o seguirnos en redes sociales, todas por @libreriasonica. Y abrimos el programa con Para la Libertad, en la voz del cantante catalán Joan Manuel Serrat. Un tema compuesto sobre un poema de Miguel Hernández, el poeta español de la generación del 36, nacido en Orihuela el 30 de octubre de 1910 y quien falleció en Alicante el 28 de marzo de 1942. Para la Libertad pertenece al álbum Miguel Hernández por Joan Manuel Serrat, de 1972, poemas de Miguel Hernández, arreglos y dirección musical, Francesc Burrull. Y hoy tenemos en nuestro programa versos, poemas que han sido musicalizados, porque nuestra invitada de hoy, Daniela Jaime Borges, precisamente hace voz de otra voz con la poesía. Y vamos a dar acuse de recibo a los libros que nos han llegado aquí a Librería Sónica. De la editorial Ficción Breve Libros, recibimos una trilogía de Verónica Solórzano Atanasiou, Mejor Sola, la historia de Blanca, Mejor Sola, la historia de María Eugenia y Mejor Sola, la historia de Carolina. Tres libros que nos envía gentilmente la autora y Ficción Breve Libros, y de los cuales daremos lectura y les comentaremos qué tal. Oscar Tolman Editores nos envía La concursante triste y Los reclamos del alma. Son dos novelas breves de José Miguel Roig, muy breves, una de 70, otra de 50 páginas, muy interesantes. Y les leo únicamente como adelanto el epígrafe de la segunda de estas novelas, de Los reclamos del alma. Cicatrizan mal aquellas heridas que los hombres se infligen a sí mismos. Esto es de Troilo y Crécida, de William Shakespeare. Oye, suena muy bien. A mí me gusta mucho cómo escribe José Miguel Roig. Tiene una narrativa interesante. Y Joyana también tenía un libro en la mano, sí. Presta para comentar. Por cierto, de la colección de dramaturgia de Editorial Eclepsidra, hacemos acuse recibo de gran parte de la producción dramatúrgica de Lupe Gerenbeck, Gregor MacGregor, Rey de los Mosquitos y otras obras. Un volumen en donde está Gregor MacGregor, Bolívar Coronado, de Miracielos Hospital, Matarile, Las Niñas de Santa Fe, Bolero y Salsa, y Ni que nos vayamos, nos podemos ir. Oye, muy bien, muy completo ese libro con los textos, la recopilación de los textos dramatúrgicos de Lupe. Sí, ella estaba pendiente de juntar sus textos y bueno, la editorial Eclepsidra, además de poesía, ensayo y crónica, entrevistas y testimonios y por supuesto narrativa, tiene una colección de dramaturgia. Librería Sónica presenta Letralia, Letralia. Tierra de Letras, Tierra de Letras, con Jorge Gómez Jiménez. La semana pasada les dije que el género de ciencia ficción tiene en Venezuela más seguidores de lo que cualquiera podría imaginar. Y así hoy tenemos con nosotros a Susana Sussman, quien aparte de ser licenciada en física, es metróloga y auditora de calidad y además lleva adelante en conjunto con la Asociación Venezolana de Ciencia Ficción y Fantasía el concurso Solsticios, que es un concurso para autores venezolanos que escriban en este género y que ya va por su quinta edición. Susana Sussman, coordinas el concurso Solsticios, que va por su quinta edición y es un concurso venezolano de literatura fantástica y ciencia ficción. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Háblanos un poco del concurso, Susana. Tenemos chance, los que queramos participar, hasta el 21 de junio. Fíjate que este concurso se hace honor a su nombre con las fechas de apertura y de cierre porque siempre coinciden con los solsticios y los equinoccios. Fíjate, este concurso nació inspirado por un concurso parecido que se creó en Ecuador a raíz de unas reuniones o fueron unos eventos en los que nos reunimos varios escritores del género de diferentes países de Latinoamérica y quisimos hacer algunas actividades para fomentar la escritura del mismo, ¿no? Entonces, en Ecuador crearon este concurso que se llama Equinoccios y entonces yo dije, bueno, vamos a crear uno en Venezuela que se llama Solsticios. Y bueno, fue bastante exitoso, entonces por eso es que lo hemos seguido repitiendo a lo largo de los años. ¿Cuántas personas han participado? ¿Tienes un registro de esto? Sí, bueno, no te puedo decir los números exactos porque no los tengo a mano, pero te puedo decir que recibimos un promedio de unos entre 30 y 40 relatos de fantasía y entre 20 y 30 de ciencia ficción cada año. Y es interesante porque una de las cosas que la gente se pregunta cuando hablan de ciencia ficción venezolana es si aquí en Venezuela se está escribiendo ciencia ficción y literatura fantástica. Hay dos vertientes, ¿no? Están, digamos, los escritores en el sentido tradicional de la palabra, que escriben novelas y las publican, pero no en Venezuela. Son escritores venezolanos que o están publicando en editoriales extranjeras o directamente viven en el extranjero y publican allá, ¿no? Entonces te puedo dar, por ejemplo, Alberto Castillo Vichy, que tiene por lo menos 3 novelas publicadas de ciencia ficción. Te puedo mencionar a... ahorita se me van los nombres, ¿no? Está Hermano Fiorucci, ¿no? También. Hermano... mira, no estoy enterada si él tiene novelas publicadas, porque él tradicionalmente es escritor de ficción breve. Sí. Y la ficción breve no se publica tanto en formato libro. Y la otra vertiente, que a la cual en la cual etiquetaría yo Hermano, es escritores de ficción breve que tienden a publicar en plataformas digitales. Y de eso es de lo que más hay. Y es una maravilla que estemos ya en la quinta edición. Creo que le está dando un impulso al género, Susana. ¿Qué piensas tú? Sí, yo creo que sí. Fíjate que al principio esto fue una iniciativa personal mía. Yo como en esa época organizaba la tertulia de ciencia ficción, y el concurso ecuatoriano era patrocinado por la tertulia guayaquileña de ciencia ficción, entonces pues la tertulia caraqueña patrocinaba este concurso. Pero como la tertulia ha dejado de reunirse mucho por la emigración, mucha gente se ha ido, la situación, entonces estuve en conversaciones con la Asociación Venezolana de Fantasía y Ciencia Ficción porque, bueno, obviamente ellos eran los llamados a adoptar esta iniciativa, pues. Y bueno, al principio Todo fue un poco lento, todavía estaba la tertulia, y después, pues cuando la tertulia terminó de fenecer, entonces la asociación finalmente adoptó el concurso, y esta es la segunda edición patrocinada por la asociación. Muy bien, Susana. Mucho éxito con el concurso, ¿eh? Muchas gracias. Si quieres participar en el quinto concurso venezolano de literatura fantástica y ciencia ficción Solsticios, revisa las bases en nuestro portal letralia.com. Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y Telegram como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. ¿Quieres publicar con nosotros? Entra a nuestro portal en letralia.com y te decimos cómo hacer. Librería Sónica presentó Letralia. Letralia. Tierra de letras. Tierra de letras. Con Jorge Gómez Jiménez. Bueno, estuvo muy buena esta sección de Letralia de hoy. Y bueno, hoy además de todas estas actividades, que los libros que recibimos, de la sección de Jorge, de la entrevista que vamos a tener con Daniela Jaimes Borges, pues queremos agradecerles a todos ustedes que han estado durante más de 10 años aquí escuchando Librería Sónica, y sobre todo agradecerles los mensajes que han enviado al 3456, al Dilo, con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula, porque incluso cuando no hemos obsequiado libros, pues les estamos pidiendo que, bueno, pueden dejar su comentario. Y es muy bonito recibir de ustedes buenas respuestas, buenos comentarios de esta nueva etapa de Librería Sónica con Jorge, Kira y Yoyana y esta servidora, Linsabel. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, les recuerdo que pueden seguir escribiéndonos en redes sociales en @LibreríaSónica y en el mensajería de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula. Aunque no estemos obsequiando un libro, siempre nos gusta saber de ustedes. Vamos a un corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La Fundación 4Ps promueve proyectos editoriales, propuestas y estudios que contribuyan a definir el país por venir. Además, diseña espacios maravillosos inspirados en la novela Ellos vivieron en el país por venir, de José Antonio Perrella. Porque la principal apuesta es construir una Venezuela positiva y posible. Visita www.4ps.org y sé parte del cambio. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar. Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. De regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y escuchamos a Ana Belén y te enfrenta interpretando Herido de Amor, un tema arreglado sobre un poema de Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español perteneciente a la generación del 27, a quien se le considera el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo también marcó la referencia a un momento estelar del teatro español del siglo pasado. murió fusilado tras el golpe de Estado que dio origen a la Guerra Civil Española el 18 de agosto del año 1936 para hacer más viva su voz y su música. En Librería Sónica. Y hoy queremos darle la bienvenida a Daniela Jaimes Borges porque su iniciativa hermosísima, Voz de Otra Voz, está de cumpleaños. Así que, poeta, dramaturga, porque tú tuvimos una vez anterior cuando ganaste en el Monte Ávila con tu libro de teatro. Sí, bueno, en principio, buenos días y saludarlos a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Isabel, especialmente. Sí, estuve aquí creo que en el 2010, cuando salió mi primer libro, Breves, que son dos piezas de teatro, por dramaturgia. Exactamente. Pero hoy estoy visitándolos por otras razones. Cuéntanos un poquito aquí acerca de cómo surgió esa iniciativa de Voz de Otra Voz. La iniciativa de Voz de Otra Voz nace básicamente de una conversación larguísima telefónica con Rubén Ackerman. Lamentablemente sabemos, ya no está con nosotros. Rubén tenía un poema que a mí me gustaba muchísimo y me pidió que quería escucharlo en mi voz. Y le dije, bueno, para no repetirlo tanto, te lo grabo y te lo mando. Y en esas opciones de grabado, recordé que yo había usado en alguna oportunidad SoundCloud para otra cosa, o SoundCloud, y luego de eso hablé nuevamente con él y me dijo, Dani, anímate, anímate. Realmente era un día muy desolador ese día, no voy a contar los detalles, era desolador para mí, 26 de marzo, y pues me atreví, y eso era un sábado, no se me olvida, y ese mismo fin de semana, pues grabé, por ejemplo, aquí tengo al lado a Kira. Recuerdo que grabé un poema de Kira y los he grabado a todos. Todos sí. Están en mi programa. Estamos todos ahí. Sí, gracias a Dios, afortunadamente, pues el trabajo ha ido creciendo. Quiero mencionar especialmente, que no se me vaya a olvidar, el apoyo que tuve en principio de la Parada Poética, Georgina Ramírez, uh-huh, con la difusión de los tracks. Y programarlos, ¿no? Hoy en día, pues, ella me dio ese piso, luego, pues, tuve como esa oportunidad de ahora hacerlos, siempre lo he hecho sola, pero digamos, ella me daba la ayuda del retweet, de la programación de pronto en las redes, hoy en día lo hago yo, y, bueno, siendo mucho trabajo, solamente el trabajo uno lo va adaptando, solamente hago ahora ediciones especiales, que tienen que ver o con temáticas o con libros que salen o con un autor específico o, en este caso, en la edición aniversaria de Voz de Otra Voz que acaba de cumplir 2 años exitosísimos. Daniela, hay varias propuestas en SoundCloud. De hecho, estaba viendo ahorita una que se llama Poesía Paso a Paso, que es de una universidad en Suecia, etcétera. ¿Cuál es la característica especial que tiene Voz de Otra Voz que no es precisamente un podcast? Bueno, yo creo que esa pregunta está mejor que la conteste alguien que sepa, no misma ponerme yo las cosas, pero yo diría que sin ánimo de ser petulante ni nada, creo que Voz de Otra Voz tiene, como todas las iniciativas literarias que usan las redes, la noción o la fuerza de la resistencia en tanto antagonía ante la oscuridad de un país, de dar y de donar su voz, en este caso fue por mucho tiempo la mía, luego se han sumado otros, que ahora tengo, solamente leo uno en casa, uno por casa, Voz de Otra Voz lee con Daniela Jaime Borges, un solo poema y el resto los demás. Esa conjunción de propuestas de voces, la conjunción de los textos y además no tener ningún problema en publicar gente que, perdón, en grabar gente que ni siquiera ha estado publicada. Creo que esas dos cosas podrían ser resaltantes dentro de esta propuesta. Bueno, también un podcast es un programa, es como un programa de radio, pero diseminado en internet. Lo de Daniela, Voz de Otra Voz, son como pequeñas cápsulas, o sea, poemas tirados al aire, pues por decirlo así, lanzados en su botellita de náufrago. Y eso me parece que le da muchísimo encanto al proyecto, porque basado en SoundCloud, que es, bueno, una red social justamente para podcast o para grabaciones sencillamente, con el trabajo de diseminación en redes, se convierte en eso, se convierte como, lanzar miles de botellas al océano a ver a quién le llegan, ¿no? Y eso me parece muy, muy hermoso, esa iniciativa. Yo me acuerdo cuando Daniela estaba empezando con SoundCloud, pero yo no sé, y entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Y qué me va a parar? Y bueno, aquí tenemos, después de todas esas reticencias y todos esos temores, aquí ya la tenemos 2 años después, con una iniciativa que está haciendo referencia. Vi en estos días que te invitaron para Mérida o algo así, ¿no? A una cuestión de iniciativas digitales. Sí, pero me invitaron por la escritura, no me invitaron por Voz de Otra Voz, pero sí me entrevistaron Carmen Victoria Lacour, creo que se pronuncia así, uh-huh. Desde París, por la iniciativa de Voz de Otra Voz, sí me entrevistó hace unas 3 semanas. Y esto de Mérida es a distancia y en el que tienen interés es por lo que escribo, no por el trabajo que estoy haciendo con este pero proyecto. Pero se valen las dos cosas. Claro, pero ambos están vinculados. Sí, sí, claro que sí. Daniel, háblanos un poco, aunque ya creo que lo comentaste hace un par de semanas cuando te tuvimos en el segmento de Letralia, ¿sí? Pero háblanos un poco de los autores que están allí, porque creo que ya no están solo autores venezolanos, hay autores ya de otros países. Qué buena pregunta, Jorge, porque se me iba a olvidar cómo se ha redimensionado el proyecto. En principio fue una iniciativa de voces venezolanas, ¿okay? De cualquier generación, inéditos o no. Luego, cuando hago la primera edición especial con idiomas, en la que hay dos personas aquí que han leído en otros idiomas para Voz de Otra Voz, obviamente estaba incorporando autores de otros países. Ahí no me ocupó tanto cambiarle el nombre de poesía venezolana a hispanoamericana, porque era una cosa muy puntual, o sea, Alda Merini, leído por Flavia Pescifeltri en italiano, por decir algo. Ahora, claro, después de esa primera edición surgieron otras cosas, como por ejemplo, una artista y poeta que se llama Romina Cazón, mexicana radicada en Argentina, o al revés, que hace una propuesta que se llama Poetas en MP3. Es un trabajo de voz también, pero editado con unas animaciones muy, muy interesantes, que me contactó por este trabajo y que se sumó a mi proyecto leyendo poesía que no era venezolana. A partir de eso, dije, tengo que cambiarle el nombre. Se abren más las puertas para más poesía. Es imposible que lo leamos todo en Voz de Otra Voz, pero hacemos el intento y hoy en día tenemos a más de 100 poetas en Voz de Otra Voz y afortunadamente, antes de venir al programa, quería traer la cifra, 7.812 reproducciones en los 2 años que llevamos al aire. Excelente. Wow. Si las personas que están escuchando el programa aquí en Librería Sónica, Daniela, quieren ir a escuchar, les llama la atención, oye, ese proyecto de Voz de Otra Voz, qué iniciativa tan bonita, ¿dónde pueden ir a escucharlo en las redes? ¿Cuál es la dirección virtual donde te pueden visitar? Bueno, por varias vías. SoundCloud, buscando Voz de Otra Voz, ¿ok? Por Twitter, @ Daniela Jaimes Bo, tengo en mi biografía el link. Pero además, si no me quieren seguir, porque no tienen que hacerlo, sino seguir a la poesía, tienen el fanpage en Facebook que se llama igual, Voz de Otra Voz. Buenísimo. Y cuando tú has invitado a personas, ¿qué te has encontrado en dos vertientes? Primero, las que ya conocen la iniciativa y las que no. ¿Cómo es esa relación con esas dos personas cuando las invitas? ¿Con las que sí y con las que no? Por lo general, las que no, es mucho mejor porque no se cuidan tanto. y a mí me gustan las cosas un poco... al natural. Sí, no me gusta... yo creo que la imperfección tiene un goce, ¿no? Entonces, por ejemplo, se cuida muchísimo, ¿no?, de desbloquear el teléfono y que no se escuche cuando lo desbloqueas. Yo no lo hago, lo hago a propósito. Tampoco grabo en modo avión. Y lo que más me ocurre con la gente, que es muy poca, debo decirlo, es que voy y las grabo yo. Los visito y los grabo yo. Y si no, todo el mundo pues me manda los audios, bien sea por el correo o por el mismo WhatsApp. Casi todo el mundo usa su teléfono para grabar. Y además, entonces, eso da también un empuje mucho más. Y le da una atmósfera a la lectura distinta para cada quien. Claro, claro. Buenísimo. Claro. Bueno, nosotros tenemos que ir a identificar el programa y la emisora y ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la Fundación 4Ps creamos una editorial que promueve y divulga mensajes de alto valor ciudadano e intelectual. Capaz de concretar proyectos viables y tangibles con los que se consolide el país por venir. Sí, los mismos que están en la novela de José Antonio Perrella. Ellos vivieron en el país por venir. Sé parte del cambio y visita www.4ps.org. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintor, si pintas con amor. Regresamos escuchando a Javier Solís con Píntame Angelitos Negros, un poema de Andrés Eloy Blanco, musicalizado por Manuel Álvarez Rentería, que se hizo famoso por la interpretación de Pedro Infante en la película mexicana Angelitos Negros de 1948. Andrés Eloy Blanco fue poeta y humorista venezolano perteneciente a la generación del 28, muy popular por la cercanía de su palabra y que también incursionó en la vida política del país, por lo cual fue encarcelado y tuvo que vivir fuera de Venezuela, tanto en la dictadura de Gómez como en la de Pérez Jiménez. Te olvidaste de los negros, siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. ¿Qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver... Hablando de poesía, hoy queremos recomendarle Taquititán de Poemas, de Ediciones Écare, una antología de poesía venezolana ilustrada por Ana Palmero Cáceres, donde hay muchísimos autores venezolanos que han escrito para niños y otros que también han escrito para adultos. Entre ellos están Marisa Banini y, por supuesto, también Andrés Eloy Blanco, que tiene una invitación. Te quiero, viajero largo, de profundo navegar, viajero de todo el campo, viajero de todo el mar, que no te alcancen las olas para tu sed de viajar. ¿Y por qué poesía para niños? Porque la poesía le da al niño la sonoridad de nuestro lenguaje. La poesía le hace abrir la sensibilidad a ver el mundo de una manera que para ellos es natural, con las metáforas, haciendo vínculos entre las cosas reales y las cosas que imagina. Y eso es lo que Taquititán de Poemas tiene para los niños. Sonoridad. Taquititán, taquiti, taquiti, taquititán, soldadito y capitán, una estrella, dos estrellas, comiendo queso, comiendo pan. Es un fragmento de un poema de Eduardo Gallegos Mancera que está en Taquititán de Poemas. La poesía sirve para afinar los sentidos, para afinar la sensibilidad que nos hace también encontrarnos con el otro. Lee para tus niños, lee con tus niños. Un rato de lectura compartida profundiza vínculos afectivos y establece puentes para una mejor comunicación. Síguenos en redes sociales por Rana Encantada y comparte la alegría de leer. Bueno, y seguimos conversando con Daniela Jaimes Borges acerca de Voz de Otra Voz, que está cumpliendo 2 años y que, bueno, es una iniciativa que, si bien empezó con poetas venezolanos, ya se ha ampliado e incluso en esta edición especial tienes poemas en japonés, sí, en italiano, sí, y en alemán. Y ha sido una edición, un festejo muy bonito toda la semana. Falta el ruso, porque no había ningún caballero que se atreviera, porque esta vez lo hice con caballeros, pero no me di cuenta sino hasta que monté todos los textos que también los caballeros habían elegido leer caballeros, no me había dado cuenta. Y el japonés fue todo muy novedoso, porque juro que cuando el queridísimo Sheikon Chaps, que también es el protagonista de la nueva imagen de Voz de Otra Voz, y que hizo, como podrán darse cuenta, un trabajo impecable en el cambio del logo, me dijo que me iba a leer en japonés. Como buena venezolana y caraqueña, me reí, porque pensé que me estaba echando broma. Y me dijo, yo te leo en japonés. Y bueno, yo creo que le quedó precioso, no entiendo nada, creo que le quedó muy bien. Faltó el ruso, es verdad, pero esta edición debo agradecer muy especialmente a gente que no tiene nada que ver, o sea, con la escritura, o por lo menos no que yo sepa, como es Carsten Todman, editor y lector voraz, de la casa editorial OT Editores. Aquí tengo a la coordinadora, una de las coordinadoras editoriales, ¿cierto, Kira? Sí. Y tengo a Stefano Zampa, que, bueno, es parte de los consentidos de la casa, porque hay un tráfico de influencias fuertemente. Y que no siendo una... Se colmo, Daniela, no es por nada. Pero... Bueno, perdóneme. No, bueno. Pero se entiende y se celebra. Se celebra. Lo dejamos pasar. Pues. Se celebra y además lee poesía, que es un género que no es tanto de su interés, y lo lee, bueno, a Pavese, el poema más famoso de Pavese. Y así como él, bueno, está Mauricio Vélez, me encantó que estuviera un estudiante de idiomas, que además es músico y compuso como un track con la guitarra, leyendo a Ezra Pound, y Fedose, que nunca ha dejado de estar conectado con nosotros, a pesar de que ya no vive en este país, siempre ha sido, y también le quiero dar las gracias a Fedosi, siempre ha sido muy, muy colaborador con Voz de Otra Voz. Y eso es cuando los escritores ya han tenido tanto prestigio, tanto reconocimiento, y se han prestado a Voz de Otra Voz sin disminuir a mi programa, sino que han sido tan cálidos con el programa, tan chéveres con el programa. De verdad, valga este espacio para agradecérselos, igual que siempre les voy a agradecer a ustedes por esta invitación. Mira, Daniela, y yo quería preguntarte, ¿cuál ha sido la reacción del público en general con Voz de Otra Voz? Porque todos los poetas que estamos alrededor, en el medio, alrededor tuyo, que somos tus amigos, en fin, nos encanta el proyecto, lo apoyamos, pero a veces uno está tan envuelto en su propia burbuja que no aprecia los alcances de las cosas que se hacen, ¿no? Entonces yo quería saber, los comentarios, si gente te ha escrito, o sea, ¿qué feedback has tenido de gente que no sea de la poesía? Pues fíjate, los desconocidos escriben, escriben abiertamente en la plataforma de SoundCloud, pero no ha sido mucho, o sea, creo que es bien, bien particular, porque tienes dos opciones aquí. O crees que te va muy bien o crees que te va muy mal. Cuando obviamente te pones matemático y dices, tengo 7.812 reproducciones, el programa le va bien. Pero nadie casi escribe, retuitea y en la misma plataforma de SoundCloud, que hay una suerte de retweets, no sé cómo se compartir, no sé cómo se le llama exactamente, lo hacen mucho y hay muchas notificaciones siempre y siempre muchas. No hay muchos seguidores, pero hay gente que sigue el programa de mucho corazón. Y hay movilidad del contenido. Sí. Hay movilidad del contenido. Bueno, ese es el feedback realmente. Sí. Y gente que hace el mismo trabajo, pero que lo hace, digamos, de una manera más. Esto también es un trabajo un poco relajado, pero digamos, yo tengo una estructura, tengo en el mes planifico cuántas ediciones voy a sacar, si voy a sacar una, si voy a sacar dos. Hay gente que también hace el mismo trabajo de una manera no tan estructurada y que retuitea el programa y eso me ha dado bastante alcance. Pero hablar de comentarios como tal, más allá de la gente cercana que me conoce, yo creo que hay mucha gente que esa iniciativa no la asocia conmigo y eso es aún más maravilloso, despersonalizarla, quitarle la cara porque justamente el programa se llama Voz de Otra Voz. O sea, realmente sí, es una idea que tampoco es nueva, hay mucha gente que lo ha hecho, pero es una idea que lleva mi impulso, que lleva todo mi amor, que lleva todo mi edición amorosa, digamos, pero que no es tan asociada con mi rostro, y eso me parece extraordinario porque así también ha tenido mucho alcance. ¿Y qué planteas tú para estos próximos días o estos próximos vida de Voz de Otra Voz con la experiencia de estos 2 años? ¿Qué sientes que hacia dónde quieres ir? Mira, tengo una idea que voy a incluso a soltar por acá para escuchar sus comentarios, de hacerle a varios escritores que se tengan a bien participar unas microentrevistas de su trabajo. Entrevistas de 2 minutos y también postearlas en Voz de Otra Voz, conocer su trabajo a partir de ahí, a través de unas microentrevistas auditivas que sirvan también en algún momento de archivo para alguien que los estudie, para alguien que quiera, no sé, escuchar de pronto 3 micros de Armando Rojas Guardia, pues ahí tiene una referencia, ¿no? Entonces, eso, por un lado, lo quería hacer. Y seguir trabajando las ediciones especiales, siempre con temáticas bien, bien definidas, bien sea por un libro, bien sea por un tema, bien sea por alguna arista de la poesía. En eso, hasta ahora, ¿no? Obviamente, las cosas van modificándose en función de la necesidad y en función de cosas que surgen, ¿no? De cosas. Porque propuestas, muchas, muchas. O sea, propuestas de que me dicen, mira, ¿por qué no te haces una edición especial de esto? ¿Por qué no te haces una edición especial de aquello? Pero tampoco me adelanto si no tengo bien los canales para resolver eso, si puedo contratar al poeta este o al poeta aquel. Cuando te refieres a las entrevistas que harías a los autores en Voz de Otra Voz, ¿te refieres al Ars Poética, al libro que están trabajando? Específicamente, ¿qué contendrían esas entrevistas? Fundamentalmente el Ars Poética, pero eso no deja de lado lo demás. Y básicamente sería más bien la noción, la idea, la opinión que tienen sobre la poesía en voz alta, leída en voz alta, la diferencia que hay entre leer en silencio y también importante saber lo que opinan, y ustedes podrían también adelantar un poquito ahorita esa respuesta, qué se siente estar siendo escuchado un poema de ustedes, de su autoría, leído por otra voz. Fíjate que en eso precisamente estaba pensando, pero eso te lo voy a responder yo a ti cuando regresemos, que vamos a identificar emisora y hacer un corte aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica por RCR. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Porque ellos somos nosotros y todos juntos podemos lograr el país por venir. Sí, como la vida de los personajes de Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella, venezolanos dispuestos a luchar por el cambio. En estas páginas hay una ruta posible a seguir, una guía factible para lograr la Venezuela que queremos. Sé parte del cambio y visita www.4pes.org. Fundación 4Pes, proyectos para el país por venir. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Romance del Amargo, un poema de Federico García Lorca en la voz de José Monje Cruz, Camarón de la Isla, cantador gitano español, quien se convirtió en una de las principales figuras del flamenco. En el año 2000 le fue concedido a título póstumo la llave de oro del cante. Conoce más de nuestros invitados con el cuestionario de Librería Sónica. 12 preguntas para descubrir qué revelan las lecturas. Y me toca a mí abrir el cuestionario. ¿Cuál es el primer libro que recuerdas de tu infancia, Daniela? Ah, el cuestionario es para mí, caramba. Pues claro. Me está invitada. Sí. Bueno, no me había preparado, eso está mejor. ¿Cuál es la pregunta? Disculpa. El primer libro que recuerdas de tu infancia. María, de Jorge Sachs. ¿Y cuál fue ese primer libro, apartando a María, que te impactó? No importa la edad, el primero que tú decidiste, ¡wow! Edipo Rey. ¿A quién reconoces hoy en día como tu primera influencia para encontrar tu propia voz como poeta, como autora? Jacqueline Dupré, la chelista. Ok, ¿y cómo te relacionas con la crítica? ¿Existe? Afortunadamente sí. Afortunadamente sí existe, pero ¿cómo te relacionas tú con ella? Bien, bastante bien. a modo personal, debo decirlo, a modo personal me cuesta muchísimo con el trabajo que hago literariamente o como actriz o lo que sea, realmente no me pasa absolutamente nada, siempre lo agradezco. Ahí viene la otra pregunta, pues relacionada con esa, ¿cuánto te importa la aceptación o el rechazo? Artísticamente ninguna, debo decir muy muy honesta que no, personalmente depende de la persona. ¿Cuál es tu lector ideal, Daniela? Es una pregunta que me conmueve porque mi lector ideal no tiene características, sino tiene un nombre y ya no está ahí, es Rubén Ackerman. ¿Cuál libro te hubiera gustado escribir? La Mujer Justa, de Sandor Márez. ¿Y cuál libro no has leído que consideras que tienes una deuda? ¡Wow! Lo voy a decir en radio y me voy a hacer responsable de esto. La Divina Comedia de Dante Alighieri. Ok, tarea. Y la próxima vez que vengas, dentro de un año más o menos, te hacemos el examen. Pero además Gracias. Te la pueden leer en italiano. Además. Bueno, ahora además, puedo. Se lo puede leer Stefano. se lo sabe de memoria. ¿Y qué estás leyendo ahora, Daniela? Estaba leyendo, acabo de terminar, El discreto enemigo de Rubí Guerra. Y releyendo siempre, por lo menos desde que empezó el año, he estado releyendo a Gervasi y a Nicanor Parra. ¿Qué lectura tú le recomendarías a alguien que quisiera empezar a leer con más disciplina ahora, que no es un lector habitual? Yo creo que los cuentos de Bryce Echenique son formidables para comenzar a leer, por sus temáticas, su lenguaje, son extraordinarios, y para enseñar también son muy buenos. ¿Cuál es ese libro imprescindible que te llevarías como única compañía a un viaje solitario sin retorno? El oficio de vivir de Cesare Pavese. Y de tus citas literarias, ¿cuál es la favorita? ¿Esa que te sabes de memoria porque quedó impregnada en ti, a la que siempre vuelves? Sí, habla al menos que puedas mejorar el silencio, Jorge Luis Borges. ¡Wow! ¡Sacaste 20! ¡20 puntos! Gracias. Mira, y tenemos una deuda con nuestros amigos que nos escuchan en Librería Sónica. Y es que tú habías preguntado, pues nos preguntaste tú a nosotros, sí, qué se siente escucharte leído en otras voces. Sí. Porque además cuando tú lees tus poemas, los lees en silencio por lo general. Bueno, yo tengo una, lo voy a revelar aquí, una costumbre, que es que yo los leo en voz alta, y los muevo muy al estilo del ensayo de Hanny Osot para Ajá. leer la poesía. Me muevo, camino, los escucho, los leo en voz alta porque les estoy buscando la sonoridad. Claro. ¿No? Pero no es lo mismo. Y a mí me pasó, aquí en el programa, una vez que vino Kira con Jacqueline Goldberg, leyeron, Jacqueline leyó un poema mío del libro 102 poemas en jamming, sí. Y yo me quedé sorprendida, boquiabierta, de escuchar mi poema en la voz de Jacqueline, porque además encuentras otra sonoridad, uh-huh. encuentras otro ritmo, otro énfasis, otra énfasis, y ese otro énfasis cambia incluso el significado de lo que está señor. Dicho. Uh-huh. Y bueno, cuando escuché en voz de otra voz también, me pasó exactamente lo mismo. O sea, de oye, qué bonito se escucha ese poema. O sea, casi que fue un distanciamiento, como que pude llegar, si no hubiese tenido la conciencia de que era un poema que yo había escrito, a decir, a mí me hubiese gustado escribir eso, uh-huh. porque lo sentí tan ajeno, no lo sentí mío. Okay. Y creo que esa es una de las cosas valiosas de iniciativas como esta, wow. que el poeta escucha su poesía de una manera más ajena, uh-huh. y eso te hace a ti validarle y validar tu voz, sí, tu arte poético. Absolutamente, Isabel, absolutamente. Gracias a ti entonces. No, a ti por escribir, porque la elección de los poemas en principio, que nada más leía yo, siempre fue una relación con el poema, no con el poeta, jamás con el poeta, una relación con el poema, con lo que me daba, hacía clic el poema, y siempre advertí en las primeras ediciones de Voz de Otra Voz que yo leía como yo sentía el poema, ¿no? Pero lo hacía mucho énfasis porque sí tuve en una oportunidad, y esto es una anécdota que puedo contar sin ningún resquemor, porque también uno aprovecha estas cosas para revisar la lectura que está haciendo, que una poeta me dijo que el poema había sonado muy lúgubre, y yo me puse a sacar los adjetivos del poema y le mandé un mail a la persona que no vive en Venezuela, le dije, oye, pero tienes 15 adjetivos y uno es más oscuro que el otro. Es un poco difícil desplomarse eso. A pesar de que yo soy actriz, yo estoy leyendo con la estructura almática, no con la estructura de actriz, porque no los interpreto, ni he tenido la oportunidad de leer un poema que tenga de pronto más diálogo, de pronto más interpretación. No. Pero sí me sirvió para reestructurar la manera en que estaba eligiendo los poemas. Esa revelación me hizo entender que estaba leyendo de pronto en poesía en la que había mucha devastación, ¿no? Y como alguna vez dije, y disculpen que me cite a mí misma, pero es la mejor manera de explicarlo para mí, hay quien escribe sobre árboles y otros sobre su devastación. No siempre puedo escribir sobre la, leer sobre la devastación de los árboles, sino también de la insistencia del árbol como tal y per se, ¿no? Claro, porque tú lo dijiste hace un rato, al principio de la entrevista, que una de las ideas de Voz de Otra Voz era también ser un espacio luminoso, llevar luz en un espacio, un periodo en que estamos en rodeados de oscuridad. Claro, y fíjate que me voy a aprovechar que lo mencionas nuevamente, Elizabeth, para hacer un énfasis. Yo había hablado al principio, creo que usé la palabra resistencia, y me voy a corregir, no se trata Voz de Otra Voz de una resistencia, en lo absoluto, se trata de una antagonía. Antagonía entendido como la otra parte, la otra cara. No antagónico, depresión, ni de malentendida la palabra, para nada. Antagonía desde el punto de vista de, si se quiere, lo bueno y lo malo. Así de lección moral y ética, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo intento, gracias a Dios, mucha gente todavía en este país, está Jorge con Letralia, Kira con los Yamin, Yoyana con la radio, tú incansablemente, la rana encantada, y pare de contar y me estoy quedando corta, es hacer eso, un trabajo antagónico, un trabajo donde tengamos la oportunidad de relacionarlos con, no lo que nos queda, yo no pienso que lo que nos queda, sino lo que persiste a pesar de lo bueno o lo malo que esté pasando alrededor. Y eso es una gran un plus importantísimo para el país y la literatura. Bueno, yo además quería agregar que Daniela también ha tenido unas iniciativas bien interesantes con la Escuela de Idiomas. Se hizo un primer encuentro en la Facultad de Humanidades, en el auditorio, donde varios estuvimos allí, Yoyana, yo, Elisabetta, Balazo, Ana María del Rey, Jacqueline Goldberg, estuvimos varios poetas participando, leyendo poesía en otros idiomas, ¿no? De otro. Y eso, bueno, para mi sorpresa, hubo muchísima audiencia, porque bueno, sí, uno siempre piensa, bueno, las cosas poesía va a poquita gente. Y yo creo que tienes planes de continuar, sí, eso, ¿no? Sí, voy a aprovechar para hacer la promoción del próximo recital. Es uno por mes en la escuela, patrocinado por la escuela, auspiciado por la Escuela de Idiomas Modernos, especialmente por la unidad de extensión académica en la cual pertenezco. Y el próximo recital va a ser nada más y nada menos con Patricia Guzmán, Armando Rojas Guardia y el excelentísimo embajador de Italia en Venezuela, el señor Silvio Miñano. Van a estar el lunes 30 a las 3 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Humanidades y Educación de nuestra UUCB. ¡Qué bueno! Hoy, tremenda noticia, buenísimo. Qué bueno. Yo quería hacerle un comentario a Daniela. Es que hay gente que de repente no está familiarizada con la poesía, porque muchas veces uno cree que todo el mundo está familiarizado, ojalá fuera así. Y yo hice un experimento en las primeras ediciones de Voz de Otra Voz, ahorita no recuerdo exactamente con quién, no sé si fue con Fedosis, con mis amigos del colegio, y fue increíble porque me dijeron, es muy extraño sentirse acompañado por una voz de alguien que tú no conoces, de una manera de hablar, que es la poesía, que uno no sabe, y sin embargo se produce una cercanía, una empatía. Claro, entonces seguro. Creo que también es una manera de sentirse acompañado, de sentirse acunado, de sentirse empático con el otro a través de esa calidez que te da la poesía relatada, ¿no? Es como volver a esa tradición de donde venimos, que finalmente es la voz, ¿no? Es la virtud, la canción de la humanidad. Cuando, sí. Escuchar, bueno, vamos de escuchar y poesía. Hagámosle la cuña. Entonces, vayan a soundcloud.com. Se escribe soundcloud.com/voz de otra voz. Sí, leído en español sería soundcloud.com. Y ahí buscan en el buscadorcito que ellos tienen donde está la lupita, Voz de Otra Voz. Bueno, Daniela, los micrófonos son tuyos para que te despidas porque ya hemos llegado al final del programa. Te agradecemos muchísimo que hayas venido y que nos hayas dado la oportunidad de revelar tu intimidad a través de las lecturas y la intimidad de Voz de Otra Voz. Bueno, Linsabel, Jorge, Kira, Yoyana, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por la atenta escucha, por el atento diálogo que han tenido con Voz de Otra Voz, no conmigo, y conmigo también a través de la entrevista. La invitación son dos, a seguirnos en las redes, por el fanpage de Voz de Otra Voz en Facebook, por mi cuenta de Twitter, @DanielaJaimesBo, en la que tienen el link para poder escuchar cualquier audio. Es muy importante saber que no es necesario tener una cuenta en SoundCloud para poder acceder a estos programas. Y SoundCloud tiene un hermano, ¿no? Qué bueno que lo haya dejado para el final, que se llama Las Voces de Rubén Ackerman, donde pueden encontrar el libro completo de Rubén Ackerman, Los Ausentes, leído en varias voces que participaron amorosamente en esta edición póstuma y este homenaje que le hicimos a Rubén. Muchísimas gracias a todos y, bueno, me encantará volver. Así será. Bueno, queremos recordarles entonces que en la dirección general está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Bilic Zarcaya, en los controles el mago Jan Bururu Martínez y quienes compartimos con ustedes Linsabel Noguera, Kira Kariakin, Yoyana Ahumada y Jorge Gómez Jiménez. Hoy nos despedimos con Rock, Mago de Oz, la banda española y su versión musical del poema del poeta también español José de Espronceda, Canción del Pirata. Hasta el próximo domingo. Presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, FB Libros, servicio editorial, y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir.